Buenas noches a todos por vuestra asistencia y a Luis por acogernos aquí en La Fuga y por supuesto a vosotros por venir y a Yolanda por presentar esto y por escribir Tierra de Malvas, ¿no? A mí me ha tocado en suerte presentar o hablar un poco sobre el libro, como le decía yo antes a Yolanda, ponérsela votando pues para que ella pueda explayarse y hablar mucho de lo bueno que tiene este libro. Si de algo sirven las citas iniciales que se pone, que el autor pone al inicio de su poemario, pues imagino que servirá pues como mapa para dar alguna clave de interpretación o de expectativa del libro. Este libro tiene un par de citas. La primera es de Violeta Parra, que dice: qué pena tan abundante, quién le dará explicación. Y la segunda de María Arnal y Marcel Bajés, que dice: amor mío, si te vas, avísame un día antes, yo te enramaré el camino de flores y de diamantes. Si unimos estas dos citas, da algo así como que a priori este libro podría tratar sobre la pena por el amor que se va, pero la verdad es que es un tema tan abundante, ¿no?, y tan general, que diría poco del libro. Esto, con la lectura del libro, lo podríamos traducir, ese la pena por el amor que se va, en que el dolor siempre es lo primitivo que intentamos disfrazar de razón, lo primitivo que infecta a la razón, que toma la casa de la razón o que toma la vida confortable del amor. En el primer poema de este libro hay un verso precioso que resume mucho mejor que estas palabras mías, que es: parpa el cloro lo salvaje en nuestro jardín, donde yo creo que hay un par de elementos vitales de este libro. El jardín como un territorio de la razón o del hogar o de lo construido, y sin embargo lo salvaje como un elemento que viene a insertarse, a infectar, a veces positivamente, ese territorio construido, que viene a destruirlo, a infectarlo, a tomarlo, ¿no? Con ese, la casa tomada, viene a tomar ese jardín. De hecho, hay una cita de Góngora, también en uno de los poemas del romance de Angélica y Medoro, un romance que me encanta. A propósito, la cita es: las venas con poca sangre y los ojos con mucha noche. Parece que Yolanda es Orlando Furioso, o Rotolando, como diría el Quijote, que llega al pastoral albergue en el que están manteniendo las relaciones sexuales Angélica y Medoro, ve lo que hay allí y se vuelve loca. El sujeto poético de este libro parece un Orlando Furioso que entra en el pastoral albergue, que entra en ese jardín y nota que todo está revuelto, o que lo pone todo revuelto. Hay un par de poemas que yo te voy a pedir que comentes, que leas, que hagas lo que quieras, y que resumen, me parece un buen pórtico, que integran todo lo que yo he dicho. Son los poemas que están en la página 23 y 24. Y si Yolanda tienen a bien comentarlo, leer alguno, porque me parece una buena forma de comenzar a entender lo que es este libro. 23 y 24. Uh-huh. Vale, los leo y digo, a ver, lo que se me ocurre. Tantos meses esperando la lluvia, mi lengua, capa reseca de tierra muda, se empapa y el barro trae todo el dolor de nuevo. Repite gestos cotidianos como si aún llevaran nuestra vida dentro. Trae planes de futuro, animales, a casa. Vamos a dejar de engañarnos. Estamos velando a un muerto, aquel nosotros que tanto se amaba. Para comentarlo, quizás lo de el de la lluvia, hay como elementos muy muy referenciales, muy que es una parte que es algo que a mí me inquieta mucho del libro, porque es verdad que está muy atado a una vivencia muy personal, no solo con el amor o el desamor, sino con el propio espacio, ¿no? Se teje mucho con la casa en la que yo vivo, la tierra, la naturaleza, el jardín, lo salvaje. Y precisamente este de tantos meses esperando la lluvia, era una época en la que no llovía, y entonces, claro, yo que soy muy telúrica, cuando llueve para mí es una fiesta, ¿no? Y además si hace mucho, ¿no?, a tierra mojada, el campo, Y entonces, claro, para mí siempre es una espera. Me remueve tanto que en este momento, que estaba pues muy frágil, pues me removió para traerme mucho dolor, ¿no? Entonces, esa es la anécdota. Que mi preocupación siempre es si funciona el poema o no funciona, más allá de la anécdota, ¿no? Esa es la anécdota que lo mueve, porque todo el libro gira en torno, está muy vinculado a la naturaleza, el territorio y el estado de ánimo y la pérdida, ¿no? Y este también, el de los animales, también tiene... En realidad este poema lo escribí con Macarena en Rota, porque Macarena me estuvo sanando un tiempo, entonces pues me llevaba a la playa y al sol. Y recuerdo que este poema nació ahí, pero también tiene elementos muy, muy, muy referenciales, muy ligados con mi vida, pero también creo que una sensación que todos compartimos, ¿no? Lo de cuando sigues estando en un... con alguien cuando ya eres muy consciente de que aquello está muerto, ¿no? Entonces en realidad la vida cotidiana se convierte en un auténtico velatorio, pero como no quieres que se acabe, pues constantemente vas inyectando mentiras a esos planes de futuro porque no te resignas a ver el muerto, ¿no? Y el muerto está allí en mitad del salón, huele y ya no hay manera de soportarlo, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi explicación. Has hablado antes de ciertos elementos animales, vegetales. A mí me interesaría trazar un mapa de acercamiento al libro a través de tres calas. Calas en el lenguaje, en el léxico, en el tono y en el tema, que quizás sea de lo que hable menos, porque creo que hablando del léxico y del tono vamos a hablar del tema. Hablábamos antes de lo salvaje que toma lo construido, tú has hablado ahora del dolor, de ese nosotros que ya está muerto. Hay en este libro un abundantísimo léxico del dolor, de lo primitivo, de lo salvaje, de esta tierra de malvas, que cuando uno lee, pues siempre piensa en criar malva, claro, que en aquello que está muerto, que empieza a estar muerto, ¿no? Hay un léxico de lo animal y de lo vegetal, que imagino que tú te habrás dado cuenta, pero que cuando uno toma todas las palabras, pues es abrumador. Hay el poema primero del pato, pero después, y ahora si quieres comenta un poco el significado del pato, pero ratas, un zorzal, el término perro, perra y todo lo que tiene que ver con esto se repite, perra, perro solo, perro salvaje, perro asustado, aullido, animales que rumian el miedo, animal temeroso, animal que muere, las heridas del otro son ramas, ahí tenemos lo vegetal, más allá de las malvas, somos un manto de ortigas. Sí que hay un léxico abundantísimo de lo animal y de lo vegetal, y unido a ese léxico también de, que yo creo que está relacionado con el dolor, lo primitivo, el salvaje, lo salvaje, hay un léxico del vacío, de la oquedad, del propio dolor, el hueco, la grieta, mis grietas, coño, que yo creo que también se puede interpretar como grieta, otro tipo de grieta, además en el poema, es un coño que el sujeto poético, que no es el del sujeto poético, pero... y que siente ese coño como agresivo y como contrario y como provocador de este dolor, ¿no? Se habla de la zanja, la herida infectada. Pues bueno, quiero que comentando este léxico, comentes tú también qué significado tiene este léxico en el poemario y por qué tanta abundancia de este tipo de palabras. Yo creo que hay una parte real, y es que yo vivo en mitad del campo, en un campo que no domestico, que además yo domesticaba con el que era mi pareja y dejé de domesticar, o sea, decidí vivir ahí, seguir viviendo ahí, pero dejar de domesticarlo, por una parte de desidia y otra parte de quiero que me invada la hierba, o sea, había una voluntad, hay una parte que tiene esa... Luego también hay algo en el que yo creo que cuando uno está muy frágil, ¿no? Como que nos hacemos armazones, ¿no? Nos construimos ideas, ¿no? La razón, el lenguaje, vamos construyendo, pero cuando uno está... intemperie, ¿no? Cuando uno se queda intemperie, se queda así como que no lo protege ya ni el lenguaje, ni los argumentos, ni la lógica, que yo me siento muy, muy animalica, para lo bueno y para lo malo, ¿no? O sea, no me parece malo, o sea, no me parece malo, porque me parece que ese estado de fragilidad es un estado ideal. O sea, lo malo me parece lo otro, lo que nos construimos, lo que pasa es que ese estado de fragilidad nos deja muy expuestos. Entonces yo creo que como este libro es muy expuesto, o yo estaba muy frágil, pues me sale lo animal como referente, me sale lo animal como amor a lo animal también, que yo aprendí con Ángel, tiene nombre y apellido el hombre, estuvo aquí presentando el libro conmigo hace unos años, para ver las fotos. Entonces, claro. La partida de nacimiento no te la trajiste, por si acaso. Claro, está lo animal que aprendí con él, amar lo animal. Está lo animal que yo soy muy animal, sobre todo cuando me quito los trajes de la razón y los trajes del lenguaje que yo me hago para protegerme, ¿no? La armadura de... Y entonces cuando estoy más frágil soy más animal. Y luego, y como digo, es como positivo y negativo, porque se me ha ocurrido otra idea, y es como, también hay una parte, eso a lo mejor lo he visto después, y no es, es una interpretación a posteriori, no es cuando lo escribí, aquí es como, bueno, me siento frágil, me siento animalico y ya está. Pero a posteriori he pensado que hay una parte de, como un deseo en mí de, a ver, ¿cómo lo digo? Como esa construcción que también en la pareja no, que también es una construcción y una construcción del lenguaje, pues hay como un como algo que se rompe y un deseo y un refugio en la naturaleza. Uh-huh. Y de construir algo más verdad, más sincero, más... De hecho, en la anterior presentación, que yo me quedé así un poco en la presentación, me dijo la chica que me presentaba, Lara Fernández se llama, una poeta jovencica, me dice que la tierra de Malva es como una utopía, un lugar utópico. Digo, ¿utópico? Digo, ¿qué habéis dicho, genio mío? Digo, ¿es cierto para contarse la vena? Y dice, no, porque es como lo roto, ¿no? Pero para construir desde lo natural. Ella, su cosa, ella lo interpretó como esa construcción desde la naturaleza, quitando el armazón de lo... Bueno, pues el armazón artificial, ¿no? Y entonces, pues yo me lo dijo y después lo pensé y dije, bueno, pues a lo mejor algo hay. Desde el añico se puede construir. El problema es que hay que llegar a estar hecho añico y no siempre es agradable. No siempre añico, es agradable. Bueno, tú has hablado de... No sé si quieres leer alguno de estos textos más animales o donde lo salvaje se vea más. ¿Sugieres tú uno? Pues no te sugiero ninguno. Si te parece el pato, lo vamos a dejar para otro tema que quiero tratar después. Si quieres lo va. Venga. Me acerco a tu cuello y te vuelo como una perra. Muerdo tu carne, te hurgo. Solo eso me trae al que tanto me amaba. Lo teníamos todo, la tierra mullida, el sol y el estiércol, la buena simiente. Pero somos fruto ahogado en el fondo, un manto de ortiga entre nuestro ojo y el cielo. Y ya leí uno que le gusta mucho a María Eloy. Si lo encuentro, que yo no me sé el orden de los poemas. Creo que me lo sé de memoria, pero... ¿Cómo me cambié el orden que yo lo tenía aquí? Vale. No hicimos hogar ni tenemos descendencia, pero hemos construido un dolor perfecto. El perro asustado de tu ojo, la costumbre de mi herida. Fíjate, has hablado, ese poema comienza, no hicimos un hogar, no hicimos hogar. Y claro, este léxico de lo animal, de lo salvaje, entra en conflicto con el léxico de la casa, del hogar, de lo construido, y lo va tomando esa casa. Hay ejemplos muy claros de esa construcción de una vida, de una pareja, que va siendo aniquilada pues por lo salvaje, por lo animal, por lo vegetal, va siendo deconstruida para que a partir de esos añicos, como decía la persona que te presentó, pues se construyese algo, ¿no? Hablas de que el tiempo se ha detenido ante tu cama, espera una señal para avanzar, la cama, se repite muchísimo nuestra casa, el pasillo, el umbral, la nevera, el plato favorito, el sofá, la manta. La mesa deja de llamarse nuestra, nuestra casa vacía, se quiebra el techo, casa en ruinas. Y hay un poema de la página 62 y 63 donde habla de esto es un hogar. Parece que hay una obsesión en el libro, pues, por que lo que parece una ficción de hogar se mantenga, aunque sea un hogar que ya no tiene sentido que sea construido, ni casi que sea habitado, o únicamente que sea habitado por lo salvaje. Hay una dialéctica entre esto salvaje y un hogar que se pretende mantener a pesar de que el sujeto poético constata la ruina del hogar. No sé si quiere comentar o si te vale ya con lo que comentaste no, antes. No, me parece, me gusta mucho esa, porque claro, uno cuando escribe no cuenta estas cosas ni. Pero esa, es verdad que esa. Ese que también es dentro-fuera, ese uh-huh. dentro-fuera y ese fuera que va invadiendo el dentro. Y esa, está muy relacionado esta obsesión con el hogar. Está relacionado con velar al muerto, o sea, quedarte y que el muerto siga dentro, pero seguís manteniendo eso, y está muy relacionado con lo construido, o sea, con la idea que tenemos construida de el hogar, la descendencia, ¿no? Todos estos elementos que tenemos socialmente construidos de lo que es el amor, ¿no? Y entonces el amor es crear un hogar. Entonces yo creo que por eso aparece mucho frente a lo natural, ¿no? Aparece esa idea. Pero yo no había reparado en que aparecía tanto el techo, la cama, la nevera, la casa, porque además los espacios, yo creo que eso somos. Yo creo que la poesía en realidad es una cuestión de tener cierta, ¿no? Hay días que estamos más poéticos, entonces lo vemos, pero los espacios acaban siendo siempre marcados, ¿no? Los lugares que habitamos, todos los objetos, todo cobra vida, ¿no? Es que me acuerdo de César Vallejo, por ejemplo, ¿no? Que para César Vallejo la ropa, pues todo esto que es lo material acabamos como impregnándolo del olor del hombre, una cosa así como. Entonces, los territorios cotidianos no son un espacio y ya está, sino son acaban formando como una parte de nuestro cuerpo, que seguimos. Sin embargo, hay un punto, hay un elemento en donde se ve que eso que tú has dicho, el dentro-fuera, el sujeto poético de alguna forma es consciente de que todo eso es una escena, parece una puesta en escena. De hecho, hay un verso precioso que es cómo se verá o cómo se ve nuestra escena desde fuera. Hay una conciencia de que lo que allí está sucediendo de alguna forma va a ser observado desde fuera y va a ser evaluado desde fuera. Eso me hace pensar en que también parece que las palabras, y hemos hablado mucho del léxico de las palabras, parece que son insuficientes, siempre son insuficientes. También es un tópico en poesía que las palabras nunca son suficientes, ¿no? Y hay muchos elementos en tu poemario que tratan sobre esto, el miedo detrás de cada una de nuestras palabras, cómo agarrarme ahora a la palabra que pronuncia tu boca si tu boca ya no es mía, balbuceo, el poema minúsculo al que se le quiebran las palabras y lo último, yo creo que más definitorio, las palabras mortaja. Bueno, ¿por qué esa insistencia en la insuficiencia de las palabras y en estas palabras mortajas? ¿Para qué sirve la palabra? ¿Cómo construye la palabra en el poemario la mortaja? Porque yo creo que siempre, ¿no? Tú escribes también, entonces todos los que escribimos sabemos. Yo creo que lo metapoético no es algo buscado. O sea, como escribir es una lucha con el lenguaje, pues lo metapoético sale, pero porque forma parte, o sea, en el momento en que la literatura forma parte de tu vida, la reflexión sobre la palabra forma parte de tu vida. Entonces puedes hablar del perro, del gato, del desamor, de la casa y de la palabra, porque es que la palabra es lo que te obsesiona, como te obsesionan otras cosas, de una forma muy cotidiana y muy. Y claro, la verdad que no sé muy bien, supongo que como ahí está la palabra mortaja, está, a ver, porque esta obsesión por el lenguaje nos hace, por lo menos a mí, me hace reflexionar cómo estoy construyendo el discurso, cómo construye el otro el discurso y si ese discurso me libera o realmente lo de las palabras mortaja de mis palabras mortajas tiene mucho que ver con el cuerpo cerrado que no habla y también con ese, con el lenguaje que realmente engaña, ¿no? El lenguaje engañoso que realmente es una mortaja más que una... Pero yo aparece mucho la palabra como aparece, porque me parece que no puede aparecer. Es que es algo que no puede dejar de aparecer. No puede dejar de aparecer porque es algo que me, que nos constituye, ¿no? Precisamente el uso y la reflexión metapoética hace derivar al libro en algunos poemas hacia un tono ritual que yo creo que es una, es un deseo de superación o de armonización de, del dolor y de construirse o de superarse o de conocerse en ese dolor. Hay un tono ritual muy marcado en muchos poemas, en algunos casos hay de plegaria, de sacrificio, de maldición, de salvación. No sé si ligado a una religiosidad habitual, o, pero sí a una religiosidad de lo telúrico, de la tierra. De hecho, hay poemas que parecerían oraciones, ¿no? Baja amor a la tierra, no soy más que esto y no sé si te sobro o te falto. O un trozo del poema que aparece en la página 42, este aparece en la página 21, que además empieza con un qué desiderativo, ¿okay? Que esta ira no se aferre a los pliegues de mi carne, que su olor rancio no delate mi crueldad. Parece que también hay un deseo de plegaria, de ritualidad y de pedir algo a la situación para que no consuma el propio sujeto poético. No sé si tú eras consciente de que parecen oraciones, llamadas de auxilio o llamadas de auxilio a algo o a alguien que está por encima del propio sujeto. Que me ha llamado mucho la atención. No era consciente, pero lo que sí que me había notado era que solía escribir poemas muy largos, entonces poemas más breves, más concisos, eso sí, a veces más ligados a la lírica popular, ¿no? Veía Si tu boca no es mi boca, ¿no? Hay una como ciertos recursos muy sencillos, unas comparaciones sencillas, lenguaje, ¿no? Que me parece más... Pero fíjate, lo del lenguaje ritual no me había dado cuenta, pero me alegro mucho porque a mí eso me gusta. Me gusta mucho lo de concederle el valor mágico a las palabras. Sí, como ¿tienes aquí algún, un ensalmo, un rito, una algunas páginas cura de sana o algo? Si quieres leer alguna línea de los textos, 25, 26, 29, 21, 42. Dime otra vez, se me ha ido. 25, 26, 29. Viene a casa para matar los animales que ya no cuidaremos juntos. Cuando no estoy, viene a casa. Ah, es que este ya lo he leído. Sí, el de la 42, quizás. El que yo leí un fragmento más largo. 1. Me lavo la cara, como si mi piel pudiera quedar limpia, como si el dolor pudiera irse por el desagüe. 2. Que esta ira no se aferre a los pliegues de mi carne, que su olor rancio no delate mi crueldad. 3. Lavo a conciencia este rencor seco entre la uña, su pestilencia, pero siempre queda una hendidura a la que el agua no puede acceder. Hablábamos antes de los platos, ¿no? Y tú de hecho has hablado de descendencia, y este libro reflexiona en torno a lo yermo, lo improductivo, sobre todo porque en esa construcción que se rompe deja un solar, que va siendo tomado por otro tipo de elementos, pero hay un primer momento de improductividad, de ausencia de descendencia, de elemento yermo, y no sé si en algún poema también se ve en el sujeto poético una maternidad frustrada o el deseo de la maternidad que no pudo ser. Se habla de la sequedad de lo plantado, de la muerte de lo creado, de la desaparición de lo compartido, ¿no? Y son versos tuyos, algo bueno para anidar tendremos, lo teníamos todo. Parece que había las condiciones necesarias para una construcción, pero por cuestiones diversas, esa construcción no ha sido posible, ¿no? Entonces, dando lugar a lo yermo, lo improductivo, la ausencia de descendencia. El poema de los patos que abre el libro, yo creo que es una metáfora perfecta de lo que de esa construcción que no pudo ser, sobre todo el final con la huida de estos patos, y bueno, porque hay un momento de esperanza que es algo bueno para anidar, tendremos en ese poema, pero después esa esperanza no llega en ningún momento, así que bueno, vamos a comentar los patos, los, ¿no? Patos. Leo los patos. Leo los patos. El libro comienza con un poema que se llama Pato Cuchara. Es el nombre que tienen los patos, un pato silvestre, que es verde, ¿vale? Venían a mi piscina, venían en primavera, antes de, por esta fecha en realidad, era por febrero, todavía no era primavera, ¿no? Pero venían dos patos, un pato macho, un pato y una pata. Parpar es el ruido que hacen los patos, ¿eh? Que hay mucha gente que me dice, ¿qué es parpar, no? Pues igual que los perros ladran, pues los patos parpan. Pato Cuchara. 1. Un pato nada en nuestra piscina. Un macho cuchara me dice, parpa el cloro, lo salvaje en nuestro jardín. Su decadencia, la ruina de nuestra casa, quedan así bendecidas. 2. Cae la noche, lo veo nadar, sabe que precisamos su belleza. 3. La mala hierba quiebra la piedra de los peldaños. Lo que planté está seco. Dejaremos que venza, que nade el pato, que ocupe con la grama nuestra casa. Poco importamos nosotros. Hemos empezado ya a desaparecer. 4. Cada planta, animal, objeto está donde desea estar. No intervenimos. 5. Perduraremos mientras estén sus sombras en el borde de la noche. Por favor, no hagas ruido. 6. ¿En qué momento nuestro destino enmarañado con el suyo? No dejéis de venir. 7. Desde el río nos eligen. Entre todas las piscinas colindantes nos eligen. Algo bueno para anidar tendremos. 8. Parpa la noche, la interrumpe su lamento. ¿Es el macho o es la hembra? Salgo sonámbula del calor hacia el agua y pido silencio. Ha huido y ya en la cama el oscuro presentimiento de haber roto el silogismo que me une a ti. 9. Ha llegado la primavera y parece que tampoco ellos han decidido traer vida a este jardín. Supongo que lo de la descendencia que dice, que sobre todo se ve en esa parte final, tiene mucho de lo del hogar, la mesa compartida. ¿Cómo se diría? ¿El menú completo? No, eso es como del matona, ¿no? El completo, ¿no? El completo el es, completo. Pues, el, ¿qué? El pack completo. El pack completo sería, pues, el hogar, la mesa compartida, la descendencia, ¿no? Entonces, claro, yo no vivo en Marte, vivo ahí en el campo, pero tampoco estoy tan lejos. Entonces, al final, yo estoy impregnada por todo eso y para mí, obviamente, hay una parte de fracaso, ¿no? De no haber cumplido con, mira, lo tenías todo, la tierra mullida, el sol, el estiércol, el pato allí, todo, y no has cumplido con lo que se supone que tenías que haber cumplido. No sé cuánto hay de pérdida real, porque yo creo que es muy difícil saber cuánto hay de verdad y cuánto hay de construido en eso, ¿no? O sea, yo creo que, por lo menos a mí me cuesta, yo no sé si realmente lamento que no haber traído vida a ese jardín, o lamento cómo me ven que no he traído vida, o creo que tenía que haber cumplido, no lo sé, no sé dónde está el, pero el lamento está, No sé si porque la construcción pero o porque hay un... Es curioso que te estás pasando de ti al sujeto. O sea, está... Pero porque para mí, claro, es que yo... Yo te hablaba del sujeto del poema y del, claro, del libro, pero y, tú estás, esto... y tú estás haciendo a ti que te gusta un viaje de ese tipo, pero es que, yo, que yo no pretendía, o a lo mejor sí pretendía, no sé. Pero es que está el... A ver... Lo hemos hablado mucho. Esto sabemos que uno... Que uno construye un objeto, intenta que sea artístico, a veces menos artístico más, ¿no? Pero tu pretensión es que sea un objeto artístico, pero que se nutre con la vida y que luego, si es un objeto artístico válido, pues le sirve a otra gente que le puede importar tu vida, le da igual, pero una mierda, pero el objeto artístico, los mimbres se construyen, lo que pasa que obviamente no toda la vida no siempre hay que construir el objeto artístico y hay que cuidar y hay que renunciar a la verdad por él. Por eso digo, también hay una parte que queda bien, o sea, hay que poner, estamos en el desamor, no sé qué, no vamos a hablar de la descendencia, es una pena, pues es que, o sea, por eso no sé también cuánto hay de construcción literaria, no solo construcción social y lo que se espera ahí, sino también de construcción literaria, porque dentro de un libro sobre el desamor, con la edad que tenemos, pues cómo no hablar de no tener hijos, es una pena. No, pero que claro que tiene todo el sentido en la construcción del libro, ¿no? Y era lo que yo intentaba burgar, y tú pues te vas a otro tipo de tema, claro. como tiene que ser. Precisamente en este poema que has leído, ahí en cursiva, ¿es el macho o es la hembra, ¿no? Hay una diferencia, yo he visto una diferencia en la asunción del dolor por parte de, ya no del pato macho, del pato hembra, pero sí de los sujetos que habitan el poema. Algunos, sí se dice explícitamente, los hombres salen a cazar, perros salvajes, y el yo, dice, yo les doy la espalda, sigo mi camino, crecen las llagas del miedo. También hay una unión de la asunción del dolor, tanto del hombre como, yo lo he llamado del no hombre por no atreverme a decir mujer, porque no se explicita en ningún momento eso, pero... Lo podemos decir, ya que tú estás haciendo la traslación al sujeto empírico, pues lo hacemos, ¿no? A la mujer, tu miedo, mi egoísmo, mi miedo, tu egoísmo, de lo que tú hablabas antes, ¿no? O apartar las heridas del otro. Bueno, ¿crees que hay una diferencia en la asunción del dolor por parte de los distintos sujetos que pueblan el libro? ¿O crees que el dolor ha sido asumido de la misma forma, tanto por uno como por otro, o por unos como por otros en el libro? No sé si esto te puede llevar a hacer una lectura también de género dentro del libro, ¿no? De cómo asumir. Para mí eso. El libro es... a ver, claro, es que depende de dónde... El dolor de la persona dejada, ya sea un hombre, ya sea una mujer, ¿no? Claro. No sé, si nos vamos al sujeto empírico, como yo lo que conozco, es más, el dolor de las mujeres, pues entonces, porque aparece una mujer llorando en el centro del jardín, ¿no? Eso es lo real, o una mujer ardiendo entre, ¿no? Aparece, para mí siempre, mi percepción es siempre un dolor de mujer, si me... Y de hecho la figura masculina cuando aparece con esos hombres, ¿no? que aparece como negativo, ¿no? Aparece como algo preñado de amenaza, como algo que amenaza, ¿no? El hombre que te mira, que no, y algo amenazante, o es algo que no aparece. Me parece que sí que hay una diferencia, y que el dolor que yo creo que aquí se construye es un dolor femenino, pero no sé, también aparecen ciertas cosas. Si hacemos una lectura de género, por ejemplo, lo de alimentar, el cuidado, lo de cuidar, lo de alimentar, lo de estar en nuestra mesa, ¿no? Lo de... bueno, si queréis leo el poema para que se entienda. Una secuencia posible. Primero, el amor cobijado en el estómago. Segundo, el hábito enfermo de alimentar al otro. Crecimos sometidas por la cuchara de mamá. Tercero, con asco entre tus dientes mi comida. Cuarto, la mesa deja de llamarse nuestra. Ese, la nevera, hay como una lectura que si rastreamos ciertas cosas sí que aparecen ciertos elementos que bueno, que yo como mujer atravesada por el patriarcado que soy, pues yo lo de alimentar al otro, yo la cuchara de mamá, ¿no? Yo lo de alimentar al otro, lo de la importancia de hacer la comida, lo de la mesa, lo de la nevera, lo de, pues aparecen muchos elementos que son, me parece que puede haber excepciones, pero que son de una construcción de género y es una construcción femenina, ¿no? Entonces, esa y el incluso, porque además hay incluso lo de quedarse en casa esperando a que venga, ¿no? Que es el último poema, que también, obviamente, no es algo que ya se dé, pero es también una construcción muy femenina, ¿no? Lo de quedarse en casa esperando. Entonces, si tengo que hacer una lectura de género, yo creo que hay una y dentro de aquello que tiene que se derrumba es también una construcción de la pareja desde como tradicionalmente ha sido. Uh-huh. Bueno, voy terminando yo al menos lo que tenía preparado. Si tú después quieres seguir, pues perfecto. Interesa en este libro, a mí como lector me interesa la polifonía de voces que aparece al afrontar el sujeto poético, el espacio de los yermos, el horizonte de los yermos. Por supuesto hemos hablado de dolor, pero también aparece esperanza, la celebración, la clausura, la erosión, el desmoronamiento, el hambre y la aceptación. La aceptación en un verso a mí me gusta especialmente, nunca te imaginé como un desconocido, y otros elementos como si tu hueco me ardiera, elijo la asfixia y el miedo a la superficie. No sé si tú, estando tan imbuida solo en el dolor del que hemos hablado, eras consciente de que también se desplegaba una base polifónica de otras formas de afrontar lo yermo, no solo desde el dolor, sino a veces desde la esperanza, desde la aceptación, o ha sido una percepción más mía como lector que no crees tú que esté en el libro. Para mí solo hay un poema esperanzador. Bueno, no, son varios breves. Y son al final, y por eso los puse al final. Bueno, ahora estoy, quizá... No tengo tampoco razón, como tú creías. Pero yo sabía que sí, ahí al final sí. Lo que pasa es que no exactamente, por ejemplo, el de la asfixia, el pato, ¿no? Que elige la asfixia. No, ese no es. Ese. No, eso no. No es como la utopía del otro, no. He leído bien. Leo los esperanzadores. Bueno, intenta, el día de San Valentín, aquí está la gente lo mismo. No, pero luego yo leo alguno terrible para terminar. Tengo el de la rata. Ah, muy bonito, una rata, pues una cosa que todos deseamos, claro. Vale, el esperanzador es que yo creo que tienen cierta... Abro la boca, tanto la boca que todo lo que me ofrece es diminuto y deja hambre siempre. La desesperación del canto, piel reseca que se desprende. Cómo se va quedando mansa la pena, el animal que muere sin ruido entre arbustos, libre de nuestra piedad. El zorzal leve sobre la hierba mece y busca la humedad, la semilla contra todo pronóstico se impone. Ese siempre. Bueno, el romance de Angélica y Medoro, con el que hemos empezado, termina pues con un villano, con un aldeano que pasaba por allí y recoge el cuerpo casi muerto de Angélica, después de los encuentros en el pastoral albergue y todo aquello, que llegase rotolando furioso. Pues termina diciendo que humilde se apea el villano y sobre la yegua pone un cuerpo con poca sangre, pero con dos corazones. Yo creo que tu libro ese cuerpo con poca sangre demuestra tener más de uno y más de dos y más de tres corazones, muchos corazones, que demuestran también que no es necesario ningún Orlando Furioso para que ninguna angélica viva y sea, sufra, se esperance, acepte, coma, tenga hambre y viva el amor como lo quiera tener. Así que hasta ahí he llegado yo con esto. ¿Vale? Muchas gracias. No sé si te has quedado con ganas de leer algo, de comentar algo que en esta lectura mía no... Yo creo que yo puedo leer de las ratas, no es el que más me gusta, es por Jorobar. A ver, pues, si es por eso, yo no te diré que no, claro. No sé qué hora es, lo mismo somos muy cansinos ya, ¿no? Tarda lo mismo. Pero léelo. Leo el de la rata, pero es que no es... Bueno, voy a leer el de la rata y otro que me gusta más. Leo el de la rata así como, como una cosa de anti San Valentín. De hecho no lo leo nunca porque es un poema que no me gusta muy bien, no, como que no he logrado pillarle la música del todo, ¿no? Entonces me resulta difícil, pero bueno. 1. Sueño que cientos de ratas corren sobre nuestras cabezas. Su grito me arrastra hacia la vigilia. Tu cuerpo boca abajo, mi cuerpo boca arriba. Donde el cepo que nos obliga a permanecer en esta cama sin ruta para tocarnos, salvarnos, huir. ¿Por qué la costumbre nos cubre la carne sellada de mis palabras mortaja? 2. Se quiebra el techo, cientos de ratas pasean sus uñas diminutas sobre mi cuerpo boca abajo, tu cuerpo boca arriba, y nos rompen la piel y nos mordisquean. Y luego otro que me gusta más. O bueno, os leo otro del libro, uno que te gusta a ti mucho. Venga, es de otro, del libro que tengo de Ayozar, y ya con este termino, ¿vale? Este que sigo con el aparece lo telúrico de nuevo. Ritual. Salgo a leer en el centro de un jardín que no he domesticado. Cae la noche lenta sobre las palabras que recito, semillas de mala hierba, pasticana salvaje, diente de león, amapola, que se quedan flotando en el quicio del día y son la maleza que germina e invade los peldaños, la almohada, los pliegues húmedos de mi cuerpo. Ahora, aviaros como podáis. Vamos a tomarnos algo. Esperamos. Bueno, a no ser que alguien quiera hacer alguna pregunta aquí a la poeta. Ahora es cuando todos miráis hacia abajo, ¿eh? Yo tengo dos preguntas. Vamos a ver. ¿Flamenco? ¿No suena flamenco? ¿Te suena flamenco? Pues será lo de lo popular. De lo popular. ¿No suena un montón? Yo no tengo muy buen oído, te digo, ¿no? Yo creo que lo mejor. Pero sí, lo popular y lo de... Yo creo que está ahí un poco. Y lo de leer mucha lírica popular porque me... Pues se te ha pegado. De una época, sí. Eso que tengo mal oído, imagínate si lo tengo. Y la otra, el miedo. ¿El miedo? Yo sí lo... A mí sí me llega el miedo. Pablo no lo ha mencionado, pero a mí de las cosas que me... Sí, hay un miedo por ahí así... Sí, hombre, el miedo a que... Pero no es tan fácil de... Venga, identifícame las palabras. Pero está ahí. No, sí, eso sería curioso. ¿Cómo lo has hecho? Sí, claro, está ahí. Claro, cuando te quedas velando el muerto y no y sigue ahí, las ratas que te caen, y la grama que te invade, y sigue, hay una parte de parálisis. Yo creo que el miedo para mí está muy relacionado con la parálisis. O sea, hay como una parálisis constante, una cosa, lo de la nevera se pudre, nuestro plato favorito, no es que son los que me has traído, ¿no? En la nevera se pudre nuestro plato favorito, no puedo comer nada que celebre nuestro amor, no puedo tirar nada que no sé qué. Clausura es nuestro amor, ¿no? Pues es parálisis, ¿no? Y hay muchos poemas que está esa parálisis. Y lo que nos paraliza es el miedo. Claro, a mí por lo menos lo que veo ahí en el sujeto lírico es que está paralizado por el miedo. Se ve, otro hueso, se, ve, otro se ve que no había otro para presentarlo, ¿no? Muy bien. Sí, va por ahí. Yolanda, yo te quiero hacer una pregunta. A ver. A lo mejor un poco personal, pero bueno, tú contestas. Aquí como estamos, que hemos roto lo del sujeto lírico. Cuando has leído el poema de los patos y se hace muy patente el peso que tiene todavía sobre la mujer, la descendencia, el cuidado y todo lo que tiene que ver con la visión patriarcal del amor o de una relación. Entonces, literariamente, ¿cómo te acercas a eso? Quiero decir... es que es muy complicado hacerlo claro. Desde una visión feminista. Si me supone... Claro, lo que pasa es que yo tengo una cosa que es que no sé... A ver, a mí me puede molestar incluso el sujeto lírico que claro, hay aquí. Claro. A mí me puede molestar. Pero yo no... generalmente las mujeres vivimos un desfase en teórico emocional, o algo, no sabría cómo llamarlo, ¿no? Pero por un lado está la construcción, desaprender es muy difícil, entonces la construcción y esa construcción de que va a lo más básico, ¿no? Y en la construcción, ¿no? Yo vengo de una familia tradicional donde mi madre cuida, mi madre nunca trabajó, mi madre, ¿no? Entonces es muy difícil desaprender eso que te cala hasta lo más hondo. Entonces, yo tengo la cosa de que yo no sé escribir de la teoría. Yo escribo de una manera muy visceral, luego con una elaboración literaria de la víscera, ¿vale? Yo reelaboro literariamente las palabras, pero la raíz es la víscera. No puedo tener otra. O sea, lo mismo me deconstruyo y luego ya dentro de un año o dos, pues escribo un libro feminista. Ojalá. Pero sí, es que no estoy deconstruida todavía del todo. No es eso. A lo mejor lo he expresado mal. Es que se ve que... a ver. La visión feminista sí que se ve. Porque tú ¿sí? ahí... Tú ahí estás luchando contra lo que dice Pablo, el sujeto empírico, ¿no? El sujeto poético, perdón. Entonces, sí que se ve, pero lo que quería saber es tu opinión o tu visión como escritora de enfrentarte al hecho de he crecido en un círculo, como tú has dicho, ¿no? En una familia tradicional, una madre que cuida, una madre... Lo que pasa que yo no veo, por ejemplo, para mí me parece que es un lamento, que el libro es un lamento muy, muy dentro de lo que a mí me han enseñado. No es un lamento, no, que no... Esto, no aquí me van a echar del feminismo, ¿cómo se llama esto? O sea, yo no lo veo. Entonces, para mí, el problema que me supone es precisamente lo que teóricamente yo pienso y lo que aquí está. Pero como tú me dices que sí ves como... Sí, se ve. Yo sí lo veo. ¿Sí? Sí lo ve. A lo mejor desde la... desde la conciencia o cierta disconformidad, pero la manera de vivirlo o de solucionarlo, o a lo mejor es que no tenemos más herramientas. Exacto. A lo mejor, pero Yolanda, es que hay una cosa muy interesante, que es que, o sea, tú estás haciendo una crónica de un fracaso y lo que ha fracasado es el modelo. Entonces, en realidad, ¿verdad? Lo que ella te está diciendo tiene sentido. O sea, ¿no? O sea, yo lo veo así. Yo sí lo veo así. Ella lo que está dando testimonio de que ese modelo no funciona. Exacto. Entonces, yo sí entiendo eso. Sí. No te echamos. Ya me siento mal. No la echamos. No la echamos. Me siento mal. Me puedo quedar con el carné. El carné de feminista. No te yo te quería preguntar una cosa. Tú cuando estabas leyendo dices, este es el poema de las ratas, este es el de la nevera, este es el de no sé cuánto. Pero en realidad después creo que salvo el primer poema ninguno tiene título. ¿Eso es por algo? Normalmente no me gusta ponerle título a los poemas. No me gusta. gusta porque, claro, yo para mí sé que es el de la nevera o el de las ratas, pero no me gusta ponerle título para no anunciar. Para una cuestión, es una cuestión de misterio. O de, a mí me, en literatura, y desgraciadamente lo traslado mucho a la vida, pero en literatura me gusta mucho la ambigüedad, lo no resuelto, no das todos los datos, ¿no? Como una cosa. Y entonces para mí el título, a no ser que se me ocurra un título tan bueno, que no descubra, sino que genere cierto juego, prefiero no ponerlo. Prefiero no poner título, no poner mayúsculas, no poner puntuación, no poner... Es una decisión para... Por ejemplo, no pongo puntuación para que... Aunque, claro, obviamente escribes con una sintaxis, pero hay veces que la sintaxis permite dos opciones, ¿no? Si yo te lo puntúo, te estoy limitando las dos opciones y yo quiero que leas las dos opciones. Entonces, estas decisiones de no poner título, no poner mayúscula, ni no poner puntuación, está relacionado con dejarlo lo más abierto posible para el lector, para que él diga lo que... Y si le doy ya la pista, le quito el misterio.